Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. Los 25 hermanos que tienen en común, obviamente, al mismo padre y madre, inscritos en un periodo de 4 años. Las acciones irregulares que presumimos corresponden para el tráfico ilegal de menores o para situaciones migratorias de irregularidad o con irregularidades, llevó a que las autoridades, tanto de la Dirección General de Migración y Extranjería, a través de la sección de pasaportes, y las autoridades policiales, investigaran que en un municipio, en el departamento de Cortés, en ese registro civil, sin ningún respaldo documental, se inscribió a 25 hermanos en un espacio de tiempo de 4 años, teniendo en común a la misma madre y al padre. Y todos ellos obtuvieron pasaporte y la mayoría logró salir del país. Curiosidades del registro civil. Malas prácticas en el registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.